No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radio.com. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club. Sea un mundo. Planeta Racing. El programa que sintoniza con tu pasión. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing Radio, edición del día lunes. Un lunes que, además de ser ciber, es un lunes nacional. No tan popular porque hay tribunas que está costando llenar. Pero sí es un día nacional, nacional B. Mi nombre, como ustedes saben, es Walter Ariel, @achitadueña. ¿Quién va a conducir este envío por radio arroba a través de www.radio.com y a través de nuestra página www.planetaracingrc.com.ar, donde también nos vas a poder escuchar online? Sabes también que estamos a través de la FM 105.1 para toda la zona oeste. No estoy solo en el estudio, me encuentro en compañía del hombre que habitualmente cubre el primer equipo de la academia, el señor @MatiJefe, Matías Fernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Hacha? Un gusto saludarte después de tanto tiempo. Un saludo también a todos los que están escuchando. Y sí, estaremos analizando obviamente lo que fue el empate pobre de Racing, fue punto y nada más, obviamente contra Rosario Central. Y después también algunas cositas que nos fuimos enterando hoy por la mañana allí en Avellaneda. El plantel regresó a las prácticas, también lo estaremos contando. Así que varias cositas para desarrollar después. Está la versión conocida de Matías Fernández. Hubo una versión off the record, que como todo off the record no lo vamos a romper y no vamos a contar demasiados detalles al respecto. También se encuentra en el estudio uno de los habituales productores, pero quien hoy nos va a acompañar para analizar este flojo rendimiento, pero con un punto que sirve bastante, sobre todo en un momento en lo que me parece que se prioriza sumar por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Axel Anzoliaga. Sí, así es. ¿Cómo están, muchachos? Sí, es un, como dijo Mati, es un buen punto, pero se convertirá en puntazo teniendo en cuenta el resultado en la última fecha contra Godoy Cruz. Es como cuando es un mini break en tenis, claro. Lo tenés que confirmar cuando después tenés el saque a favor. Bueno, acá lo tenés que confirmar. Si no ganamos contra Godoy Cruz, yo creo que el punto no va a servir mucha ayuda. Y no, pero la realidad es que Hay que repetir conceptos parecidos al de los tres puntos contra River, si se quiere. Racing está sobre la hora, está en una zona que es la del como sea. Cuando Merlo asume la conducción técnica de Racing, Racing tenía solamente dos puntos. Empezamos a mirar con cierto temor la tabla que divide por tres torneos. Empezábamos a hacer proyecciones, empezábamos a ver cómo salía Argentino, cómo salía Central, cómo salía Quilmes, cómo salía cualquiera de, yo lo sigo viendo igual, de los equipos. Y teníamos mucho miedo de tener un presente como el que, por ejemplo, hoy tiene este equipo que no puede llenar la cancha, que está jugando contra Instituto en este momento a las 6 de la tarde y con mucho frío. La realidad es que había cierta preocupación, cuestión que ahora no la veo, me parece que hay una mayor relajación y tiene que ver con que se priorizó sumar, y en este momento me parece que, más allá de que tenemos que analizarlo, hay que ponerlo en el contexto en el cual Merlo asume la conducción técnica de Racing. Un equipo que no tenía confianza, un equipo que le hacían un gol y automáticamente se caía, que ante la primera adversidad se desmoronaba y que todos esperábamos justamente eso. Esperábamos, digo, desde un punto de vista de ego negativo, si lo querés. Esta cosa de decir, a ver en qué momento nos hacen gol, y cuando nos hacen un gol, listo, se terminó el partido, Racing no lo levanta más, y ver con quién jugamos la fecha que viene y depender de la suerte. Un poco, ¿no es cierto? Abro juego con, sí, con la mesa. Sí, decididamente. Me pareció que Racing no jugó, no es que no jugó un buen partido, jugó un muy mal partido. Para mí jugó el peor de la era Merlo. Sí, sí, me parece que decir, en los 90 minutos. Me parece que fue el peor, decididamente. El peor porque de la era incluso fue en su totalidad muy parecido al primer tiempo contra Quilmes. Claro, porque con Quilmes había jugado muy mal también, pero por lo menos tuvo 3 o 4 llegadas, uh-huh, aunque sea, no sé, tiros de afuera o algún rebote o algo. Con Rosario Central me parece que hasta ese gol de Aucher, el minuto 86, nada, Caranta estaba tomando mate o café. Sí, sí. Directamente no había tocado la pelota. Un tiro apenas de Depol de 25 metros fue a la mano del arquero. Ni siquiera se puede contabilizar. Y después nada más. Me parece que Racing una vez ligó un partido. ¿Ligó la que no ligó en Argentinos Juniors? Claro. La del travesaño y que era un punto también. Claro, también hay que decirlo. Hay partidos que perdió. Hay 5 o 6 partidos. Perdió 1-0 que los podría haber empatado o hasta ganado. Con Newell y con Lanús mereció mucho más. Claro, y se llevó un solo punto. Con Argentinos podría haber sido un empate tranquilamente. Con Vélez lo mismo. Tampoco. Es decir que, bueno, de alguna manera se compensa los puntos con Quilmes y con Central con aquellos. Pero la realidad es que no. Me parece que involucionó Racing de los últimos 3 partidos. Me parece y eso que, es lo preocupante. Que lo que erró Mostaza, con todo el respeto que me merece, él debe saber de táctica mucho más que toda esta mesa junta, pero erró en muchas cosas que son hasta, digamos, básicas en lo que tiene que ver con el planteo táctico con el cual vos podés enfrentar a un equipo de las calidades de Rosario Central y en condición de local. Cederle la pelota a un equipo de Russo es lo peor que puedes hacer, y nosotros lo sabemos perfectamente. Sí. Porque Racing, el Racing de Russo, si había una cuestión que tenía era que perdía o empataba con todos los equipos que se le paraban de igual a igual. De igual a igual, y quizás los equipos que le cedían protagonismo y los tenía contra las cuerdas. Sí, sí. Sí, sí, manejan bien la pelota los equipos rusos, eso es verdad. Entonces, una de las cuestiones que no puedes hacer es darle pelota y espacio. Y espacios. Claro. Espacios. Cometió errores que fueron muy comunes en todo el campeonato. Si hay algo que me va a quedar como característica de este campeonato en Racing es que todos los 5 rivales fueron figuras. Todos. Pero en particular, convengamos que Neri Domínguez es un muy buen jugador, pero no le puede dar los espacios que. Pero cada jugador que tiene el equipo contrario es bueno. Sí, sí. Pero Racing lo potencia más. ¿Por qué? Porque le da pelota, porque le da espacio. Porque sí, no tiempo para pensar. Tiene. Claro. Y esto volvió a pasar con Neri Domínguez el otro día, como pasó con Gago, como pasó, sí, con Mercier, como sí, pasó. Se me ocurren miles de ejemplos en este momento. Pero es una constante. Y Racing regala el medio, regaló toda la zona izquierda. Poner a Wed a todas luces es un error, y no haberlo sacado en el entretiempo, sí, es un error más grave aún. Sí. Sí, cuando uno habla de errores de Mostaza, porque hay muchos que se enojan en las redes sociales. Hay muchos que se enojan porque lo endiosan. El gran problema es creer que es, claro, Dios. Es un técnico, muchachos, si se equivoca como cualquier otro. Claro, no estamos diciendo que Merlo no sabe nada. Le agradecemos, obviamente, la alegría que nos dio en el 2001. Haber vuelto en este momento, la verdad, era un momento muy difícil, la gente se lo pidió, es ídolo de Racing, nosotros que somos hinchas obviamente lo queremos, pero eso no quita que como es, entre comillas, Dios en Racing, no haya que analizarlo, porque Racing títulos ganó un montón. Entonces, antes de los últimos 40 años fueron lo más lamentable de la historia, digo, había ganado muchos campeonatos. Entonces, porque alguien ganó uno, no hay que analizarlo directamente y todo lo que hace está bien. Me parece claro. Que no, que comete errores y también acierto. Dijimos que con Gimnasia el partido lo ganó Merlo, prácticamente. Sí. Con Olimpo prácticamente lo ganó Merlo. Entonces, cuando acierta lo decimos y cuando erra también. Me parece concentrar el error. No hay que decir, cuando pierden los jugadores, cuando gana Merlo. No es así, claro. Muchachos, porque de hecho Merlo no juega. Merlo pone 11 jugadores, les pone una impronta, le da confianza a algunos, está sacando quizás una de las mejores versiones de José Luis Gómez que se puede ver. Sabejich es un acierto. Saja volvió a ser seguro, más allá de que para mí en el gol tiene una falla. Sí, sí. Tiene sí. una falla porque es a su palo. Junto con Ortiz tiene mucha responsabilidad los dos. Ortiz, bueno, ni hablar. Kai que mira la jugada, bueno, cuestiones que hay que... Lo dijo el mismo Saja en la conferencia de prensa de hoy. Sí, estaba mal parado, ese fue el problema principal. Estaba mal parado. Él esperaba que la pelota vaya más al medio del área. Y sale mal pisado, además. Es decir, sale con poca potencia. Y dice también que lo sorprendió la poca ortodoxia de cabezazo de Castillejo, porque verdad que... Generalmente el que hace jugadas poco ortodoxas es un jugador que es, entre comillas, un matungo. Sí, sí. El Chiro Luna le pasaba mucho. Palermo también. Saba. Sí. Con esto no estamos discutiendo la condición de Palermo, porque discutir 300 goles es ser un estúpido. La realidad es que no. Pero este tipo de goleadores, este tipo de jugadores, número 9, alto, medio que vos lo ves que no se puede mover, hacen jugadas raras. Gigliotti mismo es capaz de hacer este tipo Blandi de jugadas. También. Centrales como Ortiz, de tanta trayectoria, ya tienen que estar prevenidos de estas cuestiones. Sí. En lo particular, repetimos, me da la impresión de que Saja tiene alguna responsabilidad. Sí. Pero también hay que decir que Racing mereció irse 2 o 3 goles abajo el primer tiempo. Sí, sí, se sí. salvó de milagro sí. después de... Sí, después hubo un remate a media distancia que Saja y después no recuerdo. Hubo una que recuerdo pasó todo por abajo de la línea del arco y no fue gol de casualidad también. Sí, sí. Si bien Central tampoco fue... No fue una maravilla. No fue la revolución del fútbol, no cambió nada, nadie va a quedar espectacularizado por lo que pasó con Central, pero la realidad es que Racing lo dejó jugar mucho. Sí. Y esto con otros equipos te puede costar caro. Sí, si hubiera hecho esto con River, más allá de que este River es el peor que yo recuerde, lo podíamos haber... Y eso nos pasó con Boca también. Nos pasó con San Lorenzo. Nos pasó con San Lorenzo, nos pintó la cara de local. Sí. Un equipo que tiene miedo de salir campeón. Por otro, claro, por, y Boca que también. Sí. Pero bueno. Sí, equipos irregulares. En un torneo, la verdad, hablando del torneo en general, si lo de Racing es malo, lo del torneo en general es una cosa impresionante. Con Subeldía estaríamos punteros. Es muy beneficioso. Con 33 puntos de Subeldía estaríamos campeones. Es muy beneficioso que la brecha no sea tan larga, porque si no, el impacto de un mal torneo hubiera sido mayor. O vos tenés que pensar en virtud de promedios, que haya. Entre Racing y el quinto, creo que hay una diferencia de 15 puntos, 16 puntos. Es relativamente poco para la pésima campaña que tuvo este equipo. Para estar ante último, sí, es poco, la verdad. Y en virtud de promedios, hace que la campaña que viene no tenga que ser de campeonato para estar tranquilos. No, Racing haciendo 25 puntos estaría, el torneo que viene, esta fecha que falta, estaría bien. Sí. Hay que aclarar algo también. El próximo campeonato sí vamos a exigir un juego acorde a lo que es esta camiseta. En este momento, con este contexto, con estas cuestiones, con 2 puntos, con la necesidad de ganar, de hacer goles, de recuperar confianza, estamos siendo vista gorda en un montón de aspectos. Pero el campeonato que viene, vamos a exigir otro tipo de planteos. Sí, por lo menos una ideología bien definida. Claro, algo que no sea... Que se sepa qué juegan los jugadores, porque tampoco podemos pedir de... Con solo 2 refuerzos que tengamos un juego vistoso, un equipo de ¿no? Último, claro. Por eso, aparte, si pedimos un juego vistoso, Merlo no era la opción. Sí, vamos a ser sinceros. Obviamente, también. Sí. De Merlo, ¿qué se pide? Un equipo ordenado, un equipo contundente, equipo que apriete, que en determinado momento, que es una de las características normales de cualquier equipo de Merlo, cuando huele un poquitito de sangre te va a la yugular. Sí. Esas cosas estamos pidiendo. No vamos a pedir que haga 35 toques antes de hacer un gol porque... Sí. Si pedimos eso, estamos pidiendo otro técnico, seamos claros. pero sí vamos a exigir como mínimo y como base estas características que dijimos hace un rato. Sí, y después tiene muchos jugadores que son recuperables, decididamente los deberá recuperar Merlo, primero ellos obviamente empezando a rendir, y después también en el... En Pichut puede tener un refuerzo, por ejemplo. Pichut, Bataglia, Camoranesi, Ibáñez... jugadores que necesitan una pretemporada, como bien mencionaba vos, Bataglia... Migliónico, son muchos jugadores que Merlo... Migliónico tiene que dentito recuperar. ¿Cómo? Tiene que ir al destino urgente, Migliónico. Sí, bueno, Migliónico, o sea, no hubo un problema en la muela, después lo vamos a estar diciendo. Hagamos un informe un día de los jugadores de Racing y los problemas con la muela. Toranza, casi se muere Toranza. Casi se nos muere Toranza también, sí, ¿qué le pasa? Sí, pero la verdad tiene mucho... Bueno, Villar, que si bien tuvo dos o tres partidos buenos este campeonato, faltó más de lo que estuvo. Se había perdido la mitad de la pretemporada también. Tiene la mitad del plantel fácil para recuperarlo. Sí. Estará en él y obviamente los jugadores. Y ni hablar de Depol, Vieto y Viola, que son... los tres jugadores más ofensivos de Racing. Vamos a ir a la primera pausa en Planeta Racing. Cuando venimos, tenemos que escuchar la primera parte de la conferencia de Saja, mientras vamos a la pausa. Cuando venimos, vamos a empezar a hablar de lo que viene. Sí. ¿No, Mati? Sí, sí. Hay algo. ¿Hay algo? Que viene, sí. Muy bien. Ya van a ver de qué se trata. Vamos. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Creo que no hicimos un buen partido, lejos estuvo de lo que pretendemos o de lo que el equipo venía mostrando en los últimos partidos. Así que bueno, tal vez el empate sobre el final nos dio más en el resultado que de lo que nosotros dimos en cuanto al rendimiento. Y después lo del semestre es, más allá de que Racing ha empezado a conseguir sumar puntos en estos últimos partidos, habría que terminar el viernes con un buen resultado, ganando primero para despedirnos con 3 puntos, y si bien vienen las vacaciones, yo creo que es importante el hecho de terminar el torneo sumando puntos en los últimos partidos. Sebastián, recién decías que lo único que se destaca del último partido fue el resultado, el punto, y quizás en otro momento Racing los perdía esos partidos y quizás eran superados anímicamente. ¿Cambió algo esto en el último tiempo desde que estamos Taza? Por lo menos puede empatarlo, se van, por lo menos rescatan un punto que para Racing es importante, si bien después habrá que analizar el juego. Sí, sí, para nosotros el resultado fue importante por el hecho de que el equipo lleva 3 partidos sumando. Si uno analiza lo que fue nuestro torneo, hoy llevar 3 partidos sumando es importante. O sea, uno mira cuando estábamos en la fecha 9 o 10, sumar 3 partidos consecutivos hubiese sido un alivio muy grande. Sebastián, a propósito de Merlo, ya llevan varias semanas con el nuevo cuerpo técnico y te quiero consultar si te ha sorprendido algo en especial de Mostaza, de este técnico de Racing, donde han sumado puntos más allá de los resultados que se empezaron a dar. ¿Te sorprendió algo de Mostaza, de Mostaza técnico? Uno no va a decir lo que genera él en este club, ¿no? Eso está a la vista de todo, eso se percibe en cada partido que nos ha tocado jugar de local. La gente ha venido masivamente, ha apoyado al equipo, y eso tal vez no se hubiese logrado si no era Merlo el entrenador. Eso que transmite el entrenador hacia el público de Racing, el público de Racing nos lo transmite a nosotros, y eso ha influido. O sea, eso quieras o no ha influido. Después me ha sorprendido por ahí las libertades que le da a los chicos. Racing tiene un plantel muy joven, y él ha sabido darle tranquilidad a los más jóvenes, sobre todo, obviamente a nosotros, a los más grandes también, pero a veces lo que en estos momentos, o en los momentos como los que tuvimos, o el momento que cuando él llegó, que era muy malo nuestro, el haberle dado tranquilidad a los chicos, la confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Estás sintonizando Radio Arroba. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. ¿Es cierto que se enojó? Estas cuestiones suelen pasar, sí, cuando vos venís. ¿Así que se enojó? Sí, se enojó. ¿Se enojó, se enojó? Se enojó. Mira vos, que lo tiró. Qué lindo que solo corte. Vos sabés que es lo mejor. Es lo mejor que hay. Pero bueno, cosas que suelen suceder en el Planeta Racing. Seguimos hasta las 7 de la tarde a través de www.radio.com y FM105.1 para toda la zona oeste. Impulsamos un hashtag que tiene, sí, que ver con un pedido que le hacemos de todo corazón a la Asociación de Fútbol Argentino, que tengan en cuenta alguna vez al hincha, porque la verdad es que Racing juegue el viernes con una definición de campeonato era entendible. Pero si la definición de campeonato se pasa, no se va a jugar ese domingo, ¿va a haber lugares disponibles, horarios disponibles? Sí. Racing tiene que jugar un domingo. Sí, jugó varios viernes ya de local, ¿no? Sí, es Deportivo Viernes. Vélez, Newell's y no sé si no se me escapa los alguno. Primeros partidos del campeonato, sí, jugaba viernes o sábado. Sí, sí, sí. Te digo porque yo en la mayoría no podía ir porque tenía cuestiones familiares que tienen que ver con, lo, sí, con algunas cuestiones que hago los viernes y los sábados. Impulsábamos el hashtag que tiene que ver con el numeral, el tatetí. Dice que Racing juegue el domingo. Esperemos que la gente se prenda. Vi varios mensajes al respecto. Vi una imagen también dando vueltas. Así que agradezco todo lo que tiene que ver con la difusión y pedir estas cuestiones. Y que mañana en AFA se pueda revertir esto. De entrada hay que decir que el partido no solamente tiene el día, sino ya tiene el horario confirmado. Sí, 2020 sería. 2020 sería con televisación del fútbol para todos, pero sabemos que en AFA se confirma mañana, se 18, rediagramar. Sí, 18:30 seguramente mañana tendremos la confirmación. Habrá que ver y el árbitro. Qué pasa. Sí, porque, claro, el árbitro también. Porque para mucha gente es complicado un viernes, ¿no? Sobre todo yo lo pensaba en términos de lo que tiene que ver con las filiales. Las filiales, me parece que todo el mundo quiere despedir el año en la cancha, sí. Con un marco acorde a lo que es a lo que es Racing. Más allá de que el campeonato, la verdad, no invita demasiado a participar, pero ya el hecho de pertenecer, el hecho de tener una levantada sobre el final de campeonato, que la gente del interior pueda despedirse del equipo, del año, un año que no ha tenido demasiadas satisfacciones propias. Nah. La mayoría de las satisfacciones que hemos pasado este año han tenido que ver con otros factores que no tienen necesariamente que ver con Racing. Sí. Poder despedirse en la cancha, poder estar. El viernes es muy complicado, el tránsito es muy complicado, volver a las casas es muy complicado también. Sí. Me parece que deberían tener que pensar un poco más en el hincha, sí, en fomentar que la gente vaya más a la cancha, y me parece que una buena medida, sobre todo teniendo en cuenta que hay dos partidos menos el domingo, es que Racing pueda jugar el domingo. Claro, sí, sobre todo lo que decís vos, habiéndose postergado los dos partidos más importantes, que son los que definirán el título. Son dos operativos, Belén, son dos y... operativos de seguridad menos, claro, que eran dos operativos de seguridad importantes, sí, sí, sobre todo el de Vélez con San Lorenzo, que sí, iba a ser... terrible. Un operativo importante. Me da la impresión de que tendrían que poder hacer esto mientras se desata un vendaval en Avellaneda. Está empezando a hacer un poco de frío. Sí, por lo que estoy viendo, va bajando la temperatura considerablemente. Que bueno, que pueda ser escuchada la voz de, sí, de los racinguistas y que la verdad piensen un poco en la gente, no solamente en cuántos puntos más de un partido, el otro, si lo ponemos el viernes y heredamos tal, sí, programa o cual otro. Muchachos, pensemos un poco en la gente. Sí. Aunque sea la última fecha. Aunque sea la última fecha. Vendan un poco de humo, hagan algo, qué sé yo, pongan el partido el domingo, no jodas. Sí, sí, sí. Julio. Y sin Araujo se fue. Te van 2015, dejate echar la pelota. Sí, dale, sí, ponen sí un partido el domingo. ¿Se va? 2015, sí. No, pues me están diciendo que se va hace como 10 años y sigue por eso. No, es como los chalchaleros, pero claro, esta vez hay cuestiones que tienen que ver con la salud y me parece que esta vez sí. Fin esta vez sí, sí se va a dar. Le mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando desde la localidad de Belgrano en estos exactos momentos, en los cuales llueve. Al igual que en Avellaneda, se está regando un vendaval terrible que bueno, y está lloviendo. Está debe tener que ver con mi aparición por el estudio, calculo que sí, sí, para sí, mí sí es eso. Es probable. Quería decir una cosita respecto de los últimos programas. Quiero felicitar a la persona que tenemos en línea por haber llevado el barco adelante durante todo este tiempo, que es el señor Juan Ignacio Bronzini. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Bien. No, llamaba para las entradas que están regalando para... Ah, no, perdón, me equivoqué de radio. Las únicas entradas que tenemos en este momento son dos que tengo en la frente porque estoy perdiendo pelo a los pavotes. Pero después... una pista de aterrizaje. Y Axel Anzoliaga, que abajo de esa cabellera blonda y furibunda tiene más entrada que el Estadio Azteca, pero bueno... Sí, sí, yo más que nada llamaba para quejarme por eso, porque cuando voy yo me dejan hacer un monólogo de programa y es que vos ustedes están todos en el piso. Ah, bueno. Lindo, lindo. Está bien. El compañerismo, ¿no? Bien, vino con la bengala, ¿eh? Está bien. Está con con la bengala en una mano. Muy bien. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo está el clima marplatense? Hace frío. Mira, Mar del Plata me fastidia más que el primer tiempo de Racing el otro día, con eso te digo todo. Con lo cual ya empieza a bajar línea, señor Bronzini. ¿Qué le pareció el partido del viernes de nosotros? Horrible. Para nosotros fue horrible. Coincido plenamente. O sea, hay que rescatar el punto, eso sí. Obviamente. Yo creo que lo rescatable de los partidos horribles, esos que juega, es que justamente se termina llevando algún por otro. Con otro entrenador, con menos suerte que Mostaza, esto no pasa. Eso está clarísimo. Sí. Porque también el grado de fortuna está jugando, porque Cajay se proyectó por primera vez en el partido y tiró un centro como Marcelo. Sí. Y Auche quiso definir con la derecha y definió con la izquierda y la metió en el arco. O sea, sí, estas situaciones que no suelen pasar. Convengamos que es una devolución de gentileza de la suerte que no se pudo tener contra Argentinos Junior también. Sí, no, totalmente. Totalmente, donde se fue superior y claramente no se llevó nada de forma injusta, pero llama la atención el grado de fortuna en un partido que para mí estuvo mal planteado tácticamente desde el inicio y no se cambió sobre la marcha. ¿Te acordás? Cuando en Planeta Racing hacíamos los análisis del equipo de Russo, que justamente decíamos que no tenía cambios sobre la marcha. Sí. Mira, lo que planteé de muchas veces ni siquiera tenía cambio porque estaban los suplentes y no entraba ninguno. Bueno, claro, ¿te acordás de aquel partido contra Argentinos que era el penal sacó? Bueno, sí. Ese día no hizo cambios Russo, por ejemplo. Y era algo de lo que le reclamaba, que justamente no cambiaba ni tácticamente ni nombre por nombre. Claro. Y a mí me pareció eso, en el primer tiempo cuando Neri Domínguez era la gran figura, no decidió hacer ningún enroque para empezar a presionarlo ni con Suculini, ni con Campi, ni con Agüed, que no estaba en condiciones físicas de presionarlo tampoco. No sé si coincidirás conmigo, Juani. Uno de los errores, es decir, los dos errores graves para mí tienen que ver con ponerlo a Campi sobre la izquierda, dejarlo a Agüed quizás más contenido, porque físicamente el laburo de la izquierda no lo iba a poder hacer durante los 90 minutos, pero con eso resignó el medio y a su vez puso a un jugador que naturalmente se cierra hacia el medio, lo que hizo que virtualmente le regalara la zona izquierda. Sí, Pablo Ferrari hizo lo que quiso en el primer tiempo con Hernán Encina. Fueron los dos artífices en ofensiva, más en la creación de juego. Lo que hizo Neri Domínguez, se jugó solo. Vos sos... cuando jugás contra un volante central y vos pones tres volantes centrales, como hizo, o dos, si querés decirlo, uno claramente debe ir en la presión hacia la salida, porque está claro que ese volante central tiene corte y salida, si no jugaría acompañado de alguien de salida o alguien de corte, dependiendo de las circunstancias. Claramente no sucedió y Racing el primer tiempo lo regaló. Después, creo que el mayor acierto fue uno de los cambios más discutidos, el ingreso de Luis Ibáñez. Creo que lo dijiste en algún momento, sí, o lo estuvimos hablando, que lo de Luis Ibáñez fue un acierto porque justamente le tapó la salida a Ferrari, un Ferrari que se tendría que haber ido expulsado después por una patada. Sí, verdad. A Ibáñez le pegaron todo el segundo tiempo y a Gómez lo maltrataron todo el partido. De hecho, lo tiraron contra una mujer policía en un momento. Tal cual, sí. Pero justamente el ingreso de Ibáñez posibilitó que uno de los lugares donde Racing hacía agua se tapara. Después lo de Neri Domínguez fueron los 90 minutos iguales. La expulsión injusta de Agüed, más allá de que tendría que haber sido el que saliera en lugar de Paul, por lo menos para ponerle a alguien a las espaldas a Domínguez. Si vos lo soltás a De Paul de enganche, cosa que sabemos que Mostaza no va a hacer nunca, de poner un enganche, si vos lo ponías de enganche, le jugabas a las espaldas a Neri Domínguez y lo hacías atrasar, ganabas terreno. Bueno, para mí esos fueron algunos errores. Ahora, lo analizamos desde este punto sabiendo que Racing se trajo un punto. Sí. Con Isque analizamos, no, mirá, tuvo este error, por ejemplo, con Boca. Paró un equipo suicida y Racing se volvió bailado y le hicieron precio. Bueno, estas cosas con Mostaza no están pasando y claramente son un acierto. Sí, hay que tratar de sacar cuestiones positivas de, más allá del punto, pero también hacer foco en lo negativo, tratar de corregirlo y tratar de orientar un rumbo ya de cara a lo que tiene que ver con 2014, porque la realidad es que este campeonato no reviste demasiado análisis, falta un partido que por ahora se juega el viernes, esperemos que se pueda jugar el domingo, si la cordura de la gente de la Asociación de Fútbol Argentino lo tiene en cuenta. La realidad es que ya mirando de cara al 2014 con dos refuerzos, una pretemporada encima, este nivel es bajo y malo. Creo que para mí de los mayores aciertos para la levantada que tuvo Mostaza, ustedes recordaron hace casi un mes y medio que se viene hablando de los refuerzos que puede llegar a pedir Racing. Sí. Y Mostaza en ningún momento dijo que quería esto, que quería el otro. Quiero contarte, perdón que te corte, Juan, y sí, quiero contarte que acá en la radio se están suicidando gorilas. Terrible, se está volando no todo por el aire. No sabes de qué es el vendaval que hay en Buenos Aires en este momento. Ah, bueno. Estamos escuchando... Pero se caen botellas, no sé si edificios. Caen container acá, vamos a ver lo que es esto. Impresionante. Ahora que no caiga el termo que rompió el otro día en la radio. Sí, rompió un termo. Rompió un termo y un vaso. Disculpe que lo haya cortado, pero es impresionante el ruido Te decía que el mayor acierto fue justamente plantearse el paso a paso y no ponerse a pensar más allá del fin del campeonato. Una vez que termina el campeonato, Mostaza decidirá qué es lo que quiere, pero al mismo tiempo le ha dado oportunidad a jugadores de mostrarse, a ver si pueden estar en los próximos 6 meses, porque más de uno se va a ir seguramente, y que justamente haya ido partido a partido y les haya inculcado que era hasta que termine este torneo es una cosa y a partir del que viene otra, creo que es uno de los aciertos de esta levantada, que justamente no se haya metido en el juego de traigo un 9, traigo un 2, traigo un 5. Sí. Creo que en eso fue un acierto de Mostaza. Ahora, seguramente cuando termine el campeonato no tendrá descanso porque tendrá que buscar y acertar con los los refuerzos, porque son dos nada más. Sí, a propósito de eso, lo iba a decir después, pero ya que entramos en el tema refuerzo, lo digo ahora. Dale. La comisión directiva de Racing está analizando, mejor dicho, le pedirá directamente a la Asociación del Fútbol Argentino un tercer cupo de refuerzo por la desvinculación de Mario Regueiro, que no tuvo que ver con causa, que fue por una causa ajena al club, digamos. Entonces, por eso, seguramente la comisión directiva de Racing, no sé si esta semana, la otra o cuando sea, antes de enero seguramente, le pedirá a la AFA un tercer cupo por esta cuestión de Regueiro. Veremos qué es lo que decide, si primero se tiene que hacer efectivo el pedido, obviamente, y segundo, qué es lo que deciden desde AFA. En Racing son optimistas, pero habrá que ver, porque sería también muy importante para Mostaza la posibilidad de un tercer jugador. Hacha, esto lo hablamos, ¿te acordás? Hace un tiempo. Sí. Y vos me decías con razón de que no hay jurisprudencia para un caso así y que esa era la mayor dificultad. De casos psiquiátricos no hay ninguno, no en el país, sí afuera, pero no, entre comillas, no aplica al país. Claro. Hay que ver, si de NAFA se ha negociado cualquier cantidad de cuestiones. Me parece que va a depender en gran parte de la voluntad de NAFA. La voluntad y la habilidad de negociación que puedan tener los dirigentes que representan a Racing en AFA, encabezado por Víctor Blanco, qué es lo que puede hacer Alfredo Chiodini, qué es lo que puede hacer Fernández. Va a depender mucho de eso. Una cosa es tener optimismo y otra cosa es lograrlo. Obviamente. Ahora, en lo particular, hay que decir que Merlo aún no tiene definido quiénes son los dos, ni siquiera tiene definido quiénes son los dos lugares a reforzar, más allá que hayan trascendido algunos nombres. Sí, sí, eso era lo que te decía justamente, que no se puso todavía a definir y analizar, decir, bueno, tengo tanta cantidad de centrales y con esta cantidad de centrales me arreglo, tengo tanta cantidad de volantes. Esa situación todavía no la ha hecho, porque se ha puesto a trabajar en el día a día y ha sumado, realmente ha sumado, y es lo reconocible de la gestión, ¿no? Sí, un delantero seguro, y después podría llegar a ser un volante central, un defensor central, pero me parece que Mostaza en estos últimos partidos se tiene que haber dado cuenta, la verdad que no me consta, pero se tiene que haber dado cuenta de que le falta un volante ofensivo, alguien que genere juego. No sé si creador, asistidor, enganche, como sería de alguna manera, porque no hay. No suele jugar con esa característica. Y además, claro, a él no le gustan demasiado, pero sí un volante de repente las características de Centurión, alguien que pueda encarar, sacarse dos o tres hombres encima, ir para adelante y generar una situación de riesgo, porque la verdad uno ve los partidos de Racing con el correr del campeonato y no tiene jugadores de esta característica. No hay jugadores que desequilibren, que lleguen al área, que lleguen al gol, que metan un pase cortada. Me parece que a Racing le está faltando eso antes que nada. Después sí, obviamente un delantero y bueno, algún defensor, si Mostaza lo decía. Yo no creo que a Racing le falten centrales, pero hay que ver cuál es la opinión del técnico. Mati y Hacha, les consulto. ¿Ustedes están conformes con el doble 5 de Campi y Suculini? No, realmente no. Para mí le falta, a Racing le falta un alguien que o lo ordene a Suculini o alguien que distribuya el juego y Suculini que se quede más en la cueva. Claro, vos decís sobre la salida de Campi, pero en uno de los dos puestos me parece que no se complementan, porque no, por Campi justamente por eso, Juani. Sí. Es decir, tiene mucha tendencia a pararse como central Campi. Sí. Y se le nota que se mete mucho en la cueva y lo deja Suculini no teniendo a alguien al lado que lo ordene un poco, y justamente. Es decir, el trabajo de Campi se nota muy bien a la hora de armar el cerrojo defensivo, al hacer que Campi retroceda, Ayer, el otro día con Central no se notó porque jugó por la izquierda, pero sirve mucho cuando juega por el medio, se tira hacia atrás, se pone entre medio de los dos centrales y forma una falsa línea de tres. Claro. Yo creo que o le falta alguien que haga el trabajo de Campi, pero que sea naturalmente volante central, o sea, que tenga corte, o le falta alguien que se pare al lado de Campi y que reciba cualquier pelota de Campi y la distribuya bien, porque ese es un problema de Suculini también. No sabe distribuir y ordenar la mitad de la cancha. Es un jugador más de intensidad, de rompimiento, por decirlo de alguna manera. Sí, en Campi me da la impresión de que Merlo ve una especie, salvemos las distancias y todas las cuestiones, de un Maciel, es decir, en la función que tiene que cumplir. Tal cual. Pero sí. Le falta un poco de juego. A veces quizás lateraliza demasiado, que es la gran diferencia con Maciel. Maciel sabía jugar con la pelota a los pies. Sí, tal cual. Es que Maciel tenía... A ver, el nacimiento de Campi es de marcador central y el de Maciel era más de un lateral y era un lateral de salida. Sabía que era lo que tenía que hacer cuando pasaba al ataque y cuando tenía que distribuir, donde los espacios se achican un poco más. Sí. Esa era la gran virtud que tenía Maciel con respecto a este Campi. A mí me parece que Campi, por velocidad, por cabezazo, puede llegar a ser un gran marcador central. A mí como marcador central sí. A mí para una línea de tres como líbero me gusta. A mí en esta línea de cuatro me gustaría de seis, paradito de seis, como lo hizo Cajáez en un momento. A mí me parece hasta más dúctil que Cajáez, hasta con mayor posibilidad de armar un equipo con salida. Cajáez volvió a demostrar que juega a disgusto, más allá de las limitaciones propias que tiene, juega muy a disgusto cuando juega de tres. Juega muy y el tema es que cuando juega de 6 tampoco está rindiendo. Lo dijo Mati hace un tiempo. Es uno de los jugadores que cree que su ciclo en Racing está cumplido. Y es mucho tiempo. Quizás después en otro club se termina luciendo. Porque te pasa claro, la gran Cáceres. Cáceres también te decía, en Racing está ciclo cumplido. Se le notaba. Después va Newell's y Maicon. Es que el mejor momento de Cajáez se dio con Simeone. Ya pasaron 2 años de eso. Sí. Es también un tema. Está bien que con Subeldía también se consiguió resultados en defensa en el primer torneo completo que hizo, pero al mismo tiempo ya después de eso no sucedió nada más. Muy bien. Juani, ¿alguna cuestión más que te haya quedado por puntualizar del análisis? No, simplemente rescatar el punto. Guardemos el punto, sumémoslo a la lista, y que justamente lo que están pidiendo ustedes, que Racing debe cerrar el campeonato el domingo. Si vos tenés a San Lorenzo, a Vélez y a varios equipos que van a ser los animadores, que van a jugar dentro de 15 días. Exacto. Un equipo grande tiene que jugar el domingo. Te digo más, fecha, no, ninguno de los dos partidos del viernes se debería jugar el viernes. No, todo el domingo se tendría que jugar, o a lo sumo el uno partido el sábado, central del el otro sábado, el domingo. El partido central del sábado, que se suele jugar 20-20, que va por Canal 9 por cuestiones de programación para darle fuerza a lo que viene después, que es televisión registrada, se tendría que hacer el sábado. Un partido sí, pero el resto se tendría que jugar el domingo. Sí, la realidad es que sí, coincido, y es un pedido que hacemos por lo menos desde nuestro humilde lugar, y esperemos que la gente se haga eco y poder hacerlo masivo, y que de alguna u otra manera también a la gente que toma alguna decisión lo pueda influenciar. Más que eso, la verdad, no podemos hacer de nuestro lado. Tal cual. Bueno, Ari, a Axel y a Mati, que están... Bueno, Axel creo que se fue para atrás porque no lo escuché hablar a Mati. Sí. A Axel y a Cande. Hizo la de Campi y se fue a la cueva. Claro, justamente. Y a Martín, que está operando. Les mando un saludo grande y mañana otra vez estaremos en comunicación. Espero tenerlo seguido en la semana, señor Ludueña, que se hace necesaria su participación. Sí, seguramente. Quédese tranquilo que estas 2 semanas, 3 semanas está todo... bajo control. Bien, perfecto. Abrazo grande. Le mando un saludo. Ahí estaba Juani Bronzini, uno de los co-conductores de este envío radial. Vamos a la pausa, Planeta Racing, y seguimos desarrollando todo lo que tiene que ver con Racing, con el presente y con el futuro. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radio.com. Estás sintonizando Radio Arroba. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Minutos para conseguirlo, va la pelota para Vitale, Vitale contra la raya de fondo, tiro centro y un rebote, se va Vitale, está en el área, tiro centro, segundo palo, salvo Comiso, arremete para el gol de Bessa. Colosal al ángulo izquierdo de Comiso, arriba a los 42 minutos. minutos para empatar el partido, para que se levante todo el estadio de Racing. La tarde será gris, pero para el Racing ha salido el sol del campeonato. Racing otra vez con 5 puntos arriba. Gerardo Bedoya empata. 42 minutos 30 ahora. Racing 1, River 1, Bedoya. Bedoya con un gol histórico para romper paternidades y para dar más de medio campeonato a la Academia. Se lo quiero dedicar a Cardetti, que es un terrible cagón. ¿A quién? A Cardetti, que es un cagón mala leche, que encima la mujer lo hace cornudo. La mujer de Cardetti está re contenta que se hayan cumplido 12 años de este comentario. Se tuvo que enterar por esta vía, pero bueno. Yo recuerdo que ese mismo día tuvo que ir a Fútbol de Primera, aquel programa que estaba en su momento, sí. Cuando no se podían ver los partidos, digo. No, sin pagar. Claro, sin pagar, exactamente, era para ricos el fútbol. Tuvo que pedir disculpas antes de las 0 horas de... ¿Te acordás? Sí, sí, sí, me acuerdo. Que salió Fútbol de Primera, le pido disculpas a Martín Cardetti, porque si no lo suspendía, porque si pasaba más de no sé cuántas horas suspendían de oficio, y se presentó allí con Macaya Márquez parado al lado de Macaya pidiendo disculpas, me acuerdo de esa imagen, y bueno, la aclaración obviamente también, pero fue muy gracioso cuando salió y de la nada le apuntó a Cardetti. Es complicado decirlo porque el campeonato de la apertura 2001, del cual se van a cumplir 12 años el 27 de diciembre, pero de este partido en particular se cumplieron 12 años en el día de hoy, tuvo muchos picos anímicos grandes, sobre todo porque Racing hace 35 años no sale campeón. Cualquier cosa que pasaba durante ese campeonato se vivió de una manera muy especial. Cuando parecía que dábamos vuelta a partido contra Chicago, dar vuelta a partido contra Estudiantes en La Plata, después de la caravana en el Tren Roca, el momento del gol Independiente. Pasaron cosas increíbles. Que Rocha salió a parar un remis, sí. Y todavía la está buscando. El gol, un gol, recuerdo, en la cancha de Racing contra Colón, un partido que Racing debió haber perdido y no lo perdió, por carácter, porque un poco la fortuna estuvo de nuestro lado, un gol de penal contra Chacarita, pero este gol en particular, el gol de Loesbor sobre el final del campeonato, los goles en cancha de Racing contra Lanús, creo que uno de los partidos que más intensamente se vivieron de local, pero este gol contra River me parece que es el gol más gritado de ese torneo y el más intensamente vivido. Sí. Yo creo que se gritó más que el de Loesbor a Vélez la última fecha. Está en mi top 3 de goles más gritados, pero por lejos. Es terrible. Terrible porque, digamos, Racing mantenía una diferencia de 5 puntos sobre River cuando faltaban 9. Era prácticamente el campeonato. Sí. Y encima River las últimas fechas ganaba 5-1, 6-0. No, sí, había de hecho a Central le había propinado una goleada 6-1. Increíble. No es como ahora que pierde todos. En su momento River ganaba y tenía un equipazo. En ese momento todos querían salir campeón. No como ahora que le huyen al... Aparte tenía a D'Alessandro, Ortega, Cambiaso, Cardetti en su mejor momento, bueno, un equipazo como acostumbrate de River en realidad toda su vida futbolística, más allá de los últimos años malos, y no paraba de ganar y bueno, Racing empató la cancha de Vélez y fue campeón, pero este gol de Bedoya fue un recuerdo increíble. Sin dudas, uno de los festejos más importantes, se cumplen 12 años, lo queríamos recordar de alguna manera y también ponerle un poco de picante y de simpatía con declaraciones de Esteves en ese mismo partido con un jugador que después terminó jugando en Racing, como fue el Chapulín Cardetti. Sí, claro. Jugador que a nosotros nos hizo la mil y una y después jugando en Racing hizo lo que pudo. Como San. ¿Cuál es su top 3 de goles más gritados de Racing? Difícil. Ese está al tope. Ese primero. El obligado. Después, segundo creo que viene el de Loesbor a Vélez, por lo que significó. Sí. Y tercero me cuesta. Yo lo que grité mucho fue el de Guerrero a Boca. Partido de Racing gana 1-0. Che. Lo expulsan a Simeone, Racing termina sufriendo. Boca con 4 delanteros en la cancha. Ese partido se jugó un 8 de febrero de 2006. Sí. Bueno, cancha de Racing. Ese gol lo grité muchísimo, bueno, porque era Boca y demás. Ese lo grité mucho. Después debe haber seguramente alguno más. El partido del pique interminable a los supercampeones del Chaco Torres. Chaco Torres. Terminó muerto. Hacía el gol de su vida. Hacía el gol de su vida y no lo atropelló. En mi caso, el gol de tres dedos del Chelo a Independiente es... Claro, sí, yo mucho no me acuerdo de ese gol. Fue tremendo, me estás tratando de viejo. No, me gusta nada. No, pero... Yo tengo... 2-2 fue ese partido. Sí, pero Racing perdió 2-0, sí. Cancha Independiente. Estaba perdido. Fue una cosa de locos. Y después recuerdo uno... los que tienen un poco más de años se van a acordar, uno de Galarza, en realidad pega, creo que si no mal recuerdo, pega en Fabri en la espalda, cancha de Boca, Racing le gana 1-0 a Boca, también en el 95, pero no en esa apertura, sino en el clausura, el torneo anterior. Fren era el técnico de Racing, Maradona lo dirigía desde la casa, en el estado en el que podía. Maradona fue técnico de Racing. Maradona fue técnico de Racing, así como lo ven, y con ese hito, le ganó a Boca, en cancha de Boca, 1-0, sin ir a la cancha, desde su casa, con Fren en el banco, con ese gol de Galarza, si mal no recuerdo, pega en la espalda de Fabri y se le clava increíble por atrás. Pero para mí fue un golazo, porque en particular ganar la Boca no era común y tenía un gusto muy especial en ese momento. Sí, Boca siempre, la verdad que sí. Trasladándonos a la actualidad, a lo que tiene, digamos, que ver con el día de hoy. Sí, que están reunidos en agremiados en allí en la zona de Constitución los capitanes de todos los equipos, o bueno, alguno habrá faltado, digo, pero la mayoría de los equipos, teniendo en cuenta este rumor que hay que en principio no comenzaría o comenzaría más tarde la pretemporada del año 2014, seguramente se comprometerán los clubes a pagar, cosa que después no cumplen, como suele suceder, pero lo cierto es que están reunidos allí con Sergio Marchi y compañía, porque es un tema delicado. Algunos clubes directamente piensan de la posibilidad de no, algunos jugadores en realidad, de no arrancar las pretemporadas porque le deben realmente muchísimo dinero. Hay equipos que deben casi un año. Claro. Caso Colón, sí. Y por eso habrá que estar atento a qué es lo que se decide hoy. No sé si habrá una definición hoy, pero bueno, obviamente Racing está entre esos clubes y si tenemos información se la vamos a estar llevando a la página de Planeta Racing como siempre, y quizá arroje algún tipo de definición cerca de las 20, 30, y si no se verá con el correr de diciembre seguramente. Y lo otro muy cortito, lo que fue el entrenamiento de hoy. Sí. Esta mañana en la cancha auxiliar, 1 hora y media. Ya había habido regenerativo el domingo. Claro, sí, muy muy tranquilo hoy también, tarea de fuerza en el gimnasio y después un circuito aeróbico en la cancha. Lo más importante, que se movieron, mejor dicho, no hicieron los mismos trabajos que el resto del plantel, Agustín Pelletieri y Martín Milónico. Pelletieri porque sigue con ese esguince de rodilla que seguramente lo va a dejar al margen del partido contra Godoy Cruz, es muy difícil que llegue. Apenas estuvo en kinesiología y algunas pasadas en el campo, y lo de Milónico tiene una infección en la muela que decíamos antes, se tuvo que retirar antes, solamente hizo la parte de gimnasio, las pasadas en el campo no, se fue antes, igual no viene estando ni siquiera concentrado Milónico, así que lo más probable es que tanto Milónico como Pelletieri se queden afuera de la última fecha de Racing contra el Tomba. Mañana el entrenamiento será por la tarde, pero a puertas cerradas, no podremos asistir, así ¿será que... bajo techo si sigue el clima así? Sí, la verdad es un tema, porque si sigue lloviendo se le complicará mostaza, una novedad esto que sea por la tarde, pero bueno, Racing ya está terminando el año y habrá que ver qué equipo pone contra Godoy Cruz. Mañana vamos a estar hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con lo social, porque hay una muestra académica, también una obra de teatro que se va a presentar acá a una cuadra, en el Teatro de la Máscara, acá sobre la calle de Piedras, al 700, le vamos a estar contando algunos detalles al respecto, también obviamente todo lo que tiene que ver con la información del primer equipo, en la voz de Matías Fernández. Mati, un consejo para ustedes, si en algún momento hace alguna transmisión o alguna cuestión, cuando venda humo, véndalo bien. Ok. ¿Sí? Sí, si quiere demostrar que está en un lugar en el que está, pero no está, cheque bien lo que dice, pues si no, después pasa un papelón. Bien. ¡Exacto! Todos los consejos son bien recibidos. Exactamente. Okay. Uno aprende hasta el día que se muere. Totalmente, totalmente. Porque a veces uno cree que con el título ya aprendió, y no. Sí, sí. Uno aprende con la experiencia, con estas cuestiones. Porque después de esos papelones, como que no se vuelve, ¿no? Hasta Víctor Hugo sigue aprendiendo. Víctor Hugo sigue aprendiendo y es una institución en lo que tiene que ver con el periodismo. Dicho sea paso, le cuento algo. Víctor Hugo no estudió para ser periodista. Nada, cuestiones que siguen pasando. Producción de Candela Cypher. El señor Axel Anzoliaga, @elpola90, @candecypher en la producción, el señor @matijefe. Vamos a tuitear todos los anuncios. Sí, sí. Usted no es una persona, es una cuenta de Twitter. Aquí cubriendo el primer equipo. por teléfono desde Mar del Plata, señor arroba Gibroncini, también trayéndonos el análisis de lo que tiene que ver con el partido, arroba Chita, el señor Ariel Ludueña conduciendo este envío, el señor Diego en la operación técnica de Radio Arroba a través de www.radioarroba.com. No nos queda más. Hasta mañana a las 18. Nos encontramos mañana, 18 horas, FM 105.1 para toda la zona oeste. Nos encontramos con más Planeta Racing. Y acordate, para vos, sobre todo para vos que estás ahí, la confianza no se compra, se gana. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. www.radioarroba.com